tengo dinero, tengo una vida entera y alquitrán en los pulmones para una carretera. Hago esta mierda porque opino que se me da bien. Otros la hacen por la fama y porque venden. Viendo este mundo destruirse entre las masas, los adolescentes viven para su móvil con WhatsApp. Digo lo que pienso y eso me cuesta caro. Soy un vago, un raro, un sado claro. Persianas bajadas, si estoy escribiendo, podrías morir viendo que hace esta mente quebrada. Algo personal pa' que puedan entender, que aprendan matemáticas, entonces lo podrán hacer. A mí me sobra mala suerte todos los días, por no contarte historias que me pasan con las tías. Esto no es poesía, es que un día me cansé del suelo y me levanté pa' escribir mi biografía, tía. 8 años haciendo hardcore ya, para que luego me digan que no sé promocionarme. Todavía queda por cantar, un micro por conquistar, gritar antes de apagarme. Me llaman catástrofe, soy un don nadie, nadie para mis epístoles. Pulo a los apóstoles, con sus críticas no nublan mi visión. Y la verdad levanto el dedo corazón. Eres bueno, el mejor, mira cómo lo hago yo. No presumo de no presumir, presento esta canción. Hip hop, el hip hop, todos somos ya hip hop. Salen cucarachas de debajo del colchón. Eres bueno, el mejor, mira cómo lo hago yo. No presumo de no presumir, presento esta canción. Tu hip hop, el hip hop, todos somos ya hip hop. Salen cucarachas de debajo del colchón. Gente lo ha dicho, eres un cafre. Mi tía me dice, vas a acabar en el catre. Soy lo que llamáis un lastre, tú vas de chungo rapero y das más vergüenza que Lidia Lozano con el chuminero. Pasando del estereotipo de la zona, verme envejecer teniendo al lado otra persona. Rapeo por templanza y si la encuentro pues me voy a hacer un zumo con mi media naranja. Tu vida es gobernada por política y banqueros y España más parada que Santa Claus en enero. Algo no va bien y yo sé lo que es. Que si el banco tiene 1 euro cobra intereses por 10. Te hago un resumen de mi vida como esclavo, estudiante sin un duro y encima en el paro. Yo quiero cantar si no vivo de forma seria. Con el micro y mi voz me monto una caseta feria. Me das un ritmo y te empieza a desvariar. Con 1000 movidas varias vaya parias a pillar. Me das un ritmo y a mí me sale esto. Solo un pretexto, me baso en un algoritmo. Pulo el hit, yo pulo el hat, follándome el bombo y el clap. Amiga black, gangsta pack, rap, esto no es full contact. Ahora dime qué coño tienes que hablar. Si cuando tengo que pasar gasto de alfombra tu compa. Eres bueno, el mejor, mira cómo lo hago yo. No presumo de no presumir, presento esta canción. Tu hip hop, el hip hop, todos somos ya hip hop. Salen cucarachas de debajo del colchón. Eres bueno, el mejor, mira cómo lo hago yo. No presumo de no presumir, presento esta canción. Tu hip hop, el hip hop, todos somos ya hip hop. Salen cucarachas de debajo del colchón.